columna semanal. Tallos que nos hacen más fuertes. Brotando hasta las 11 de la mañana, decía ahí la voz de Lucía, y nos anunciaba este inicio de esta columna semanal, que en este caso es la columna de salud comunitaria que hacemos junto a Andrea y Agustín, miembros de acá del dispensario. Te saludo, Andrea, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Débora? Buen día para toda la audiencia. Muy buen día. Un gusto tener tu voz acá. Siempre esperamos tu presencia también acá en el estudio, quiero decirte. Bueno, muchas gracias. Lo que pasa es que siempre estoy trabajando, sí, en la mañana. Ya me voy a hacer algún espacio para ir en presencia. Lo sabemos. En cuerpo. Lo sabemos. Andrea, bueno, esta comunicación es un poco también para que nos cuentes un poco qué está sucediendo en el dispensario, qué actividades están haciendo, qué consultas está habiendo. Sabemos que están con una campaña de PAP, en este caso, en estos días. Así que, bueno, ahí dejo abierto acá para que nos cuentes vos. Bueno, sí, el dispensario nunca se cerró, digamos, en todo este tiempo, porque si bien, saben, es un lugar de atención primaria, entonces, bueno, más allá del COVID hay muchísimas otras cosas que atender, uh-huh, y que sostener, ¿no? Hay muchos pacientes crónicos que necesitan su medicación, que necesitan ser controlados, y bueno, eso nos ha traído la pandemia, que es como tener que sostener desde este lugar a esas personas, a esas visitas. Y, bueno, mi visión, mi mirada junto con el AUS también es siempre, más allá de la enfermedad, poder generar espacios de salud, saludables. Uh-huh. Y dentro de esto, bueno, nació esta campaña, así un poco como último momento del año, porque no hemos podido este año hacer Papa Nicolau porque no nos recibían las muestras en Córdoba. No sé si saben, pero todas las muestras de Tras la Sierra se mandan a Córdoba a analizar, y no nos estaban recibiendo por el tema de la pandemia. Y bueno, justo encontramos un lugar que nos recibía y armamos una campaña. Esto lo armamos la semana pasada, pero ha tenido muy buena convocatoria. Pusimos 3 días al principio, ahora agregamos un cuarto día, que es hoy. Y no nos podemos extender más, uh-huh, porque después en Córdoba entran en sus licencias y no nos analizan las muestras. Uh-huh. Entonces, por ahí podríamos hacer otra en, no sé, enero, febrero, cuando ya todo se normalice un poco más. Bien. Pero eso es lo que estamos haciendo en este momento. ¿Han recibido muchas consultas? Porque digo, también en esto de que durante un tiempo Agustín, de hecho, nos había comentado esta situación que vos nombrás, de la dificultad para poder trasladar las muestras también allá por la no recepción que había. Y bueno, imagino que ahí se deben haber acumulado un montón de consultas, como por ejemplo acá nosotras, sin ir más lejos, ¿no? Como estos controles anuales se postergaron, muchas cosas de salud vinculadas a otras cosas que no fueran COVID-19, incluso nosotras postergamos en nuestras agendas, ¿no? De controles. Sí, seguro. Lo bueno es que, por ejemplo, estas cosas que se pudieron postergar un poquito, vamos como entrando en una normalidad ahora para poder ponernos al día y que no sea tanto tiempo. Igual, qué sé yo, los controles de los niños sanos. Este año no se le ha hecho a ningún niño un control, más que si son niños que ya tienen enfermedades. Eso sí lo hemos estado haciendo, pero no se ha hecho el control de niños sanos. Yo creo que todo eso en poco tiempo ya se va como a normalizar. Bien. Un poco más. Andrea, nos gustaría que nos cuentes un poco, bueno, también esta, cómo viene siendo el trabajo de salud en su pata más territorial y comunitaria acá en el Valle de Tras la Sierra, ¿no? Como en esto también de que los dispensarios son el primer nivel de atención a la salud. Sabemos que gran parte de eso implica salir a los territorios también a dialogar con la gente, ¿no? Sí, nosotros desde este dispensario, y más que nada por una búsqueda mía, personal, profesional, mi búsqueda ha sido más que nada con los adolescentes, con la comunidad, con el secundario, y este año nos propusimos tener una línea telefónica para estar en contacto con ellos, uh-huh, con los adolescentes que no estaban en clases, porque estaba programado en realidad las asesorías de salud integral, que era que yo iba a estar junto con una psicóloga una vez a la semana en la escuela. Ajá. Eso lo habíamos programado, estaba aprobado todo para este año, pero no lo pudimos llevar a cabo. Y bueno, con respecto a esto que me decís de lo más comunitario y territorial, nosotros planteamos desde acá una línea telefónica para esas atenciones, y después mucho más no se puede hacer. Uh-huh. Sí, sostenemos que es como algo importante para saber todo lo que es salud sexual en la mujer, salud de la mujer en anticoncepción y reproductiva, no reproductiva, eso es como una urgencia para nosotros. Haberlo mantenido acá, muy pocos lugares lo han mantenido, porque al no tener especialistas, ginecólogos que no podían ir, todo eso se cortó, entonces quedaron como hasta los controles de embarazo, ¿viste? Sin uh-huh. atención. Y bueno, para nosotros ha sido como re fuerte saber que estábamos ahí sosteniendo. Sí. Pero muchas salidas en sí no hemos tenido, porque hay como mucha demanda y porque además se nos complica con el tema de los seguimientos y todo eso que aparece con la pandemia. Uh-huh. Sí, imagino. Sí, sí, sí. Además, bueno, Agustín, en esta columna que ustedes realizan semanalmente, nos viene un poco contando también todas estas dificultades. Por suerte, como nombrás, hay ciertas cosas que se están volviendo a priorizar también, ¿no? Sí, sí. La idea, o sea, hubiera sido genial que pensaran en equipos de salud que siguieran sosteniendo o atendiendo y teniendo como la mirada hacia la comunidad, y un equipo, otro equipo haciendo COVID, pero como somos el único para uh-huh. todos, se complica un poco, pero bueno, acá estamos. Por suerte estamos haciendo esta campaña que me parece que viene bien y que... Totalmente. Totalmente. Bueno. Andrea, lo último por ahí, que nos recuerdes los horarios de atención y los días y las distintas actividades que se están realizando ahí en el dispensario. Bueno, el dispensario atiende lunes en la mañana, por ahora no hay médico, pero a la tarde viene el AUS de 4 a 7 y también está la enfermera que vacuna, que es Luisa. Bueno, eso sí se ha continuado con la vacunación, sobre todo de los niños más pequeños. Martes, miércoles y viernes vengo yo con Agustín de 9 a 12 y el jueves en la mañana de 8 a 12 está la pediatra, que es con turno, su atención, y en la tarde estamos nosotros de vuelta de 16 a 19. Perfecto. Los jueves a la tarde Agustín hace los carnés de conducir y bueno, básicamente eso. Bien, y hoy entonces el último día de campaña de PAP para hacerse controles. Perdón. Hoy, o sea, es el último día que agregamos. Ah, bien. Pero en realidad el último día sería este viernes. Bien. O sea, habíamos dicho en un principio viernes, jueves y viernes, pero fue mucha la demanda, se anotó mucha gente, entonces agregamos hoy. Perfecto, pero entonces quienes no tengan turno todavía, hoy habría lugares para hacerse. Hoy estamos hasta las 12. Tendrían que llamar ya. Y sí, tal cual. Tendrían que llamar ya y bueno, y ver si se puede hacer. Y si no, lo que podemos hacer jueves y viernes, ver de armar algún sobreturno, agregar. Bueno, Andrea. Que falte. Dale. Hacemos un lugarcito siempre. Siempre ahí poniendo el cuerpo y haciendo lugarcitos. Andrea, te agradecemos muchísimo esta comunicación telefónica y bueno, te mandamos un fuerte abrazo desde acá, desde Radio El Grito. Bueno, abrazos para ustedes también. Gracias por comunicarse.